local es nacional. Por el hecho de serlo, de ser determinado, de tener términos, limitado, implica un elemento negativo, una negatividad interna. Una negatividad interna, y en esa negatividad reside justamente el elemento dinámico de la dialéctica. El campo de la dialéctica es lo finito. Es lo finito, lo limitado, lo determinado. Ese es el campo de la dialéctica, lo que tiene en sí una negatividad inmanente. Podemos decir que la dialéctica es la marcha, el progreso del absoluto, de la razón, es una marcha del pensamiento humano, por contradicción, y un desarrollo de las cosas según su ley inmanente. Una marcha del pensamiento humano y un desarrollo de las cosas según su ley inmanente, la ley inmanente de los seres finitos, la contradicción. Este método, entonces, vimos que estamos viendo el tercer principio: la filosofía es el sistema integral. Vamos a ubicar ahora la dialéctica. El punto de partida de Hegel va a ser un infinito abstracto. El absoluto inmanente, ¿no? La naturaleza enajenada. Este infinito abstracto es lo indefinido, si quieren, parecido a lo indefinido de los griegos, de la Peirón. ¿Se acuerdan? Lo llama el ser también. El ser es esto. Es algo abstracto, es vacío, todavía es imperfecto. Y es el alfa, si quieren, el origen. También se puede decir que es el infinito negativo, el infinito menos. Va a haber un tránsito, el proceso, que es el absoluto, lleva a un tránsito a otro infinito, al infinito positivo, concreto. Pleno, no lleno. Queda vacío. Es el tránsito del ser al fin, lo que él llama espíritu. ¿Cómo se logra? El paso de lo uno al otro, el paso se llama dialéctica. La dialéctica es el paso del infinito abstracto al infinito determinado y concreto. El resorte de la dialéctica es la contradicción. Entonces la contradicción va a llevar del infinito abstracto al infinito concreto, acabado, terminado. ¿Significa el mal que la negación sale del mal? que era la construcción de los judíos a través de la cava que conseguían a Dios como malo. Sí. Y esto es cabalista, esto es bien cabalista. Es infinito negativo. Es cabalista. Es un indefinido, es infinito. ¿El espíritu para él qué es? El espíritu es la culminación del sistema. Todo culmina en el espíritu. Esta primera idea es imperfecta, pero es infinita. Ya hay contradicciones desde el vamos, ¿cierto? Por eso no hay, la cuestión es no aceptar la jerga, no aceptar nada desde el vamos. Una vez que se acepta todo el castillo de Nike. Ah, decir que se puede aceptar el método sin el sistema y eso es mentira, porque aceptar el método es aceptar el sistema. Sí. Porque no se puede separar. Sí, no se puede. Bueno, el método así también es cuestionable en la dialéctica. Hay oposiciones dialécticas en la naturaleza, sí, seguro. Y dentro del hombre también hay contradicciones. Hay buenas inclinaciones y malas inclinaciones, hay una luz interior y en la naturaleza también hay, pero hay una armonía que es superior a todo eso. Hay una armonía en cada ser, no solo la armonía es el todo, la suma, la verdad es el todo, sino que es verdad también la esencia de cualquier ser creado, finito. Son verdades, o sea que tienen una armonía interna, una ley interna, una ley de armonía, no de contradicción. ¿Cómo entendiendo bien a Hegel, uno tiene después todos los autores contemporáneos? Porque tienen toda la base, como surgen como oposición a Hegel, ¿no? Sí, lo que más se ve después entonces a Hegel me parece que es la cronolatría. Eso que Madirán llamó la cronolatría, la adoración del tiempo. Fíjense que si el término, como es una fábula, el término este, ilusorio, ¿no es cierto?, es lo más deseable que hay. Cuanto más cerca estemos de aquí el progresismo, ¿no es cierto?, estamos en un momento más intenso, más valioso, más importante. Cuanto más lejos estemos por aquí, estamos en un momento más imperfecto, menos progresivo, todo es progresivo. Estamos en 1985, ahora estamos en esa mentalidad, hemos llegado, ya estamos, que estamos más cerca del espíritu absoluto, lo otro, en cambio para nuestra visión, el hecho más importante, bueno, los dos hechos más importantes, la creación, la redención, que es el poder estelar, ¿no es cierto? El comienzo, el nudo y el desenlace, y la parucía. Y el más importante es la redención, ¿no es cierto?, la encarnación redentora. Y si vamos al momento de máxima densidad histórica, es este, que ya pasó hace 2000 años. Miramos para atrás nosotros, en el hueso, para atrás y para arriba. Pero no podemos estar embelesados. Y el futuro, bueno, acá viene una catástrofe. Antes, está escrito. Los montes se derretirán como cera. Ahí viene una catástrofe. Y después de la catástrofe, por supuesto, viene un hecho histórico, si cabe, más importante que el primero, la segunda venida, que es gloriosa, gloria y majestad. ¿No es cierto? La segunda venida de Cristo. Pero, ojo, en lo inmanente a la historia, lo que va a venir es la apostasía, la gran tribulación, reino del anticristo. ¿Qué más puedes esperar? Estamos en 1985, sí. Ojalá estuviéramos en el siglo XIII, de algún modo, de algún modo. De otro modo, claro, siempre hay que estar asumiendo lo temporal para la eternidad. Entonces tiene valor el empeño de fundar civilizaciones cristianas. Eso tiene valor y hay que hacerlo. No es el angelismo, digamos, de no encarnar. Para esa búsqueda del progresismo por ir buscando cada vez más como se podría avanzando, ¿no?, para llegar a un momento culmen, ¿no puede ser también una influencia del judaísmo que busca el mesianismo que todavía no vino? Sí. Como que sería el centro de la culmen de la historia. Sí, las raíces de esto son judaicas. Sin duda. ¿Y quién era el siguiente judío? No, no, de Marx, oigo. Y antes la de Kant. Kant era otro que era bien alemán, ¿no? Los alemanes tienen un genio especial para la filosofía, pero la filosofía es idealista. Ah, y el padre Cunha tiene una explicación de eso. ¿Por qué los animales se entienden más claro? Porque dice, porque imagínense en Alemania la nieve que va cayendo, ¿no? Entonces uno vive encerrado. Vive encerrado. En una cabaña, en una casa, y de vez en cuando limpia un poco el vidrio y ve a pelito todo blanco. Y cuando se cierra en sí mismo. Sí, es una tendencia a hacer. Claro, está todo mal y se le está viviendo. Sí, sí, claro. Los griegos que tenían, dicen que el cielo de Grecia es uno de los más azules y fuertes, más lindos. También el azul del Mediterráneo. Sí, sí. Nos queda muy poco, ¿no? ¿Quieren tomar el recreo o quieren que termine de edad? No sé. ¿Podemos seguir? Sí, bueno. Entonces, que nos queda por agregar. Dentro de la jerga hegeliana, ¿qué es esto de la tesis, antítesis y síntesis? ¿Se acuerdan que esta dialéctica se va a desarrollar según una tríada de tesis, antítesis y síntesis? En cada una de las fases. En la tríada